suceden. Ayer probablemente se hayan hecho cientos de abortos clandestinos en clínicas clandestinas. El negocio del aborto clandestino está siguiendo su curso. Hoy probablemente también. Es decir, que acá lo que estamos hablando, como siempre decimos, es de aborto legal u aborto clandestino. Y el 8 ganó el aborto clandestino, pero vamos a seguir peleando. Una cosa que hay que tener en cuenta antes de nombrar a todos los senadores y senadoras es que el 21 de agosto se va a presentar un anteproyecto de la reforma del Código Penal en el que quieren meter el aborto, digamos, meter el fallo FAL del 2012 dentro de la reforma, pero va a seguir siendo un delito, ¿no? Porque metiéndolo ahí es como cajonear de alguna manera la discusión de la legalización y no de la despenalización, y ni siquiera lo despenaliza, ¿no? Sí, se están lavando la cara diciendo como, bueno, ahora no salió, el gobierno de Mauricio Macri es tan piola que va a meter la despenalización en la reforma del Código Penal, que es un Código Penal que endurece, digo, que atenta contra derechos, pero ellos están intentando lavarse la cara ante la sociedad planteando esto. Vamos a empezar a nombrar a los dinosaurios que decidieron por nosotras, eran la mayoría varones, el Senado sabemos es una institución recontra retrógrada. Empezamos con Dalmacio Mera, que es del Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, de Unidad Justicialista, Marta Varela del PRO, Camau Espínola del Partido Justicialista, Juan Carlos Romero de Justicialista 8 de Octubre, Federico Pinedo del PRO, Gerardo Antenor Montenegro del Frente Popular, Carlos Alberto Reutemann de Santa Fe Federal, Julio César Martínez de la Unión Cívica Radical, Mario Raimundo Fiad de la Unión Cívica Radical, Claudio Javier Poggi de Avanzar San Luis, José Jorge Alperovich, justicialista, José Rubén Uñac, justicialista, Silvina Marcela García Larraburu, Frente para la Victoria. Hacer un paréntesis acá, es la senadora que se dio vuelta a último momento, ¿no? Mauricio Fabián Clos, de Misiones, Julio César Cleto Cobos, de la Unión Cívica Radical. Dijo que su voto era no positivo. José Miguel Ángel Mayans, justicialista, Ada Rosa del Valle Iturrés, de Capellini, del Frente Cívico por Santiago, Juan Carlos Marino, Unión Cívica Radical. María Teresa Margarita González, justicialista, Blanca Porcel de Ricobelli, Frente Cívico por Santiago, Roberto Gustavo Basualdo, Producción y Trabajo. Alfredo Luis de Angeli, del PRO, María Belén Tapia, de la Unión Cívica Radical, Magdalena Solari Quintana, Misiones. Esteban Bullrich, del PRO, Silvia Beatriz Elías de Pérez, de la Unión Cívica Radical, Miriam Rub Boyadiján, del Movimiento Popular Fueguino, Ángel Rosas, de la Unión Cívica Radical, Carlos Saúl Menem, justicialista, del Partido Justicialista, Silvia del Rosario Giacopo, de la Unión Cívica Radical, Pedro Brailliard Pocard, del PRO, Guillermo Eugenio Marios Nopec, justicialista, Rodolfo Urtubey, justicialista, Olga Inés Brizuela y Doria de Cara, no entiendo ese apellido, Unión Cívica Radical. María Cristina del Valle, Flores Viñuales, Pares, Inés Irmelda Blas, del Partido Justicialista, Cristina del Carmen López Valverde, del Partido Justicialista. ¿Cómo nombramos al Partido Justicialista? Por favor, qué institución, que es el PJ, ¿no? Los 38 senadores y senadoras que votaron a favor del aborto clandestino, y capaz no nos acordamos todo este nombre, pero es necesario empezar esta práctica, ¿no? De ir nombrando, de conocer quiénes son. La senadora Valverde, también hago ahí un paréntesis, es la que dijo que no tuvo tiempo de leer el proyecto. Dijo que no tuvo tiempo de leer el proyecto. Bueno, algunos argumentos que van directo para hacerles algún tipo de denuncia, para sacarles la banca. Bueno, Urtubey, uno de los discursos, no sé qué calificativo ponerle, ¿no? Diferenciando, diciendo que un tipo de violación no es violenta, ¿no? Que la violación intrafamiliar tiene otro carácter, que no es ni consentimiento, ni haciendo apología de la violación, o sea, un senador haciendo apología de la violación, y bueno, nada, esta gente, estos dinosaurios tenemos dentro del Senado. Bueno, estamos tan encendidas que ni nombramos al equipo que hoy estamos aquí haciendo en FM La Caterva, enredando del día viernes. Joel, estrenando la consola en este Enredando las Mañanas. Buen día, Joel. Buen día. Bueno, hola, buen día. Y ahí está Pablo Barata también ahí asistiéndolo al aire. Tenemos asistente de aire y Oper hoy. Estamos de fiesta en FM La Caterva y vamos a irnos con los audios. Vamos a escuchar primero a Estefanía Sioffi de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. El 8 en la calle, cuando terminaba el panel de la red, ahí hablando de las expectativas que teníamos antes de que se vote. ¿Costada? Ya. Bueno, soy Estefanía Sioffi, soy de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y este día implica un antes y un después en nuestras vidas en términos de esta movilización y esta fiesta que vemos en la calle, que nos invita a pensarnos distintas, a pensarnos una vida más vivible, más disfrutable, más feliz, porque de esto no volvemos nunca más. Yo creo que transformamos el concepto de qué hacemos en la calle, de cómo tomamos el espacio público, pero también de cómo hacemos política, de cómo se hace política en el país, y que esto no hay forma de que retrocedamos. Puede salir o no salir la ley, pero estamos en la calle, nos encontramos juntas, nos encontramos de fiesta, así que nada, es pura alegría el día de hoy, de festejo y de encontrarnos juntas. Yo creo que eso es un convite de futuro absoluto y que nos genera mucha ilusión. ¿Qué implica la lucha por el aborto legal? Y principalmente implica una lucha por la autonomía sobre nuestros cuerpos, pero también implica cambiarlo todo en términos que es el último bastión que les queda en esos términos. Y yo creo que conquistar el aborto legal implica esto que decía antes, que podamos concebir relaciones sexuales distintas, que podamos concebir relaciones de poder distintas dentro del sistema de salud. Eso es muy claro, somos quienes acompañamos los procesos de salud, de enfermedad, de atención, de cuidados, con las que abandonamos y exponemos a las personas que vienen en búsqueda de algún acompañamiento a la clandestinidad, a la inseguridad y a la soledad sobre todo. Entonces, eso estamos disputando. Es algo muy, muy profundo en nuestra sociedad y entonces por eso genera semejantes movilizaciones de un lado, del otro, y sobre todo esto de poder ver a las pibas. Yo creo que sobre todo ver a las pibas implica entender que estamos hablando del deseo y de un futuro más lindo, más feliz definitivamente. Entonces, discutir aborto es todo eso. ¿Qué implica para vos como profesional de la salud acompañar a personas que deciden abortar, personas con capacidad de gestar que deciden abortar, siendo el aborto ilegal, digo, hasta ahora? Yo creo que implica poner el cuerpo en una decisión política que implica, sí, tomar decisiones. Yo creo que igual, no sé, vos me lo preguntás así sin preparar la respuesta y te digo que para mí es algo obvio, que no había otra opción, que cuando la primera vez que me pasó no hubo una opción de abandonar a esa persona y no acompañarla dándole información. Y en la actualidad, que en donde el aborto es legal por causales, yo creo que implica disputar sentido también, y el feminismo tiene mucho de eso, de poder disputar sentido común, y dentro del sistema de salud es eso lo que hacemos, y nada, implica todo eso, implica mucho cuerpo también, pero también mucho entusiasmo de entender que hay lógicas distintas y que se ven en los ojos de esa otra persona que vos estás acompañando, y eso, no sé, no tiene mucho precio. Por último, ¿qué expectativas para hoy? Nosotras estamos acá en la calle, se está desarrollando la votación adentro del Senado. Nosotras ya ganamos, pero ¿qué expectativas? Y los números adentro no dan, pero los números acá afuera sí dan. Entonces las expectativas son que seamos millones y que efectivamente no puedan pagar el costo político que implica rechazar una opción de futuro, que es lo que nos quisieron vender en algún momento cuando llegó este gobierno. Entonces yo creo que esa es mi ilusión máxima, es que estemos todas en la calle tan de fiesta que no puedan rechazar el proyecto y que tenga que salir la ley, una ley que construimos entre todas. Todos estos meses construimos ciudadanía, construimos democracia. Si quieren rechazarla, la rechazarán con el costo político que eso implique. Gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El

Ana Tijoux, se escuchaba de fondo Las Taradas haciendo su música con aborto legal en el hospital. Esto sucedía pocas horas antes de la votación, que fue cerca de las 3 de la mañana, con cientos de miles de mujeres en las calles. El momento en el que se votó fue la peor lluvia, el pronóstico le recontrapifió, se suponía que a las 6 de la tarde paraba de llover, estábamos empapadas y empapados quienes estábamos esperando ahí, pero también queríamos verlo en la calle, queríamos verlo con otras, ¿no? Abrazadas, hermanadas. Donde estaba yo, lloramos varias, las pibas, ver a las pibas, a las más chicas, que fueron un poco las protagonistas, ¿no? Esto que Mariana Carabajal llamó la revolución de las hijas, llorando, fue un poco fuerte y dio mucha bronca, ¿no? A pesar de que teníamos el cuerpo lleno de todo lo que habíamos vivido durante todo el día. Bueno, también hay una cuestión, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la ley? Una vez rechazada, o sea, cuando una ley se rechaza por una de las cámaras, se va a poder tratar recién el año siguiente. El problema es que el año siguiente, primero, hay elecciones y segundo, las cámaras van a tener van a estar integradas por los mismos senadores y senadoras que hoy rechazaron, digamos, el proyecto de ley, digamos, ¿no? Sí, vamos a irnos un cortecito y volvemos para hablar o con Laura desde Catamarca o con Nina. Pero no vamos a hacer lo que yo estoy diciendo porque esto va sucediendo así, es radio verdad. ¿Qué vamos a hacer? Es radio en vivo, esto es en vivo, señoras y señores, y ahora vamos a escuchar, vamos a seguir con los testimonios. Y vamos a escuchar ahora a Marta Rosenberg, una de las históricas integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde su comienzo. ¿Qué implica para mí? Implica una enorme satisfacción. No sé si estamos a un paso o a cuántos pasos estamos, pero esto que logramos ya ha sido un enorme éxito de nuestro trabajo de tantos años, sobre todo por la enorme movilización popular, la extensión del movimiento, el crecimiento continuo de la lucha por el derecho al aborto, la inserción de colectivos muy activos socialmente, como las jóvenes, los jóvenes, los profesionales de la salud, los abogados, las artistas, los estudiantes, eran colectivos que se insertan en esta lucha a partir de sus intereses específicos y sus identidades, afirmando sus identidades y sus responsabilidades para conseguir la legalización del aborto para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Que lo instalan como una lucha por los derechos y la democracia para toda la sociedad. ¿Qué implica la discusión de la ley de la legalización del aborto en términos de la autonomía y toda la discusión que trae, más allá de la aprobación o no de la ley? ¿Qué saldo deja esta discusión? Mirá, hay un saldo con respecto a los contenidos. El tema del aborto es un tema que tiene determinaciones múltiples en muchas esferas de la vida social, así como decimos que es un problema de salud pública, también es un problema de justicia social, es un problema de derechos humanos, es un problema de disminución de la explotación de las mujeres, tanto sexual como económica. Es decir, es un tema que tiene raíces en numerosos aspectos de la vida social. Entonces, este movimiento, que además se hizo siempre de manera transversal, pluripartidaria, federal, interetaria, entre personas de distintas generaciones. La verdad es que todavía creo que no, hay mucha gente que no sospecha los efectos y las consecuencias de que este movimiento se haya desarrollado de esta manera y haya tenido este modo de construcción política. ¿Qué es el feminismo? No hay un feminismo, pero si algo define a los feminismos es su vocación de que las mujeres tengan el dominio de su vida, y no sean consideradas un recurso de la sociedad para la reproducción de la fuerza social de trabajo, los ejércitos o la vida social en general, sino que sean sujetos plenos de la ciudadanía y de los beneficios sociales y tengan su palabra pese en las decisiones políticas para toda la sociedad. Por último, ¿qué le decís a las chicas, a las pibas que se están sumando a esta lucha? ¿Alguien en la carpa? Dejad que los niños vengan a mí. Estoy muy contenta de que tengamos tantos pañuelos verdes en manos, cuellos, mochilas de las jóvenes y los jóvenes. La verdad es que es una enorme gratificación y es una enorme devolución del esfuerzo de tantos años en transmitir la necesidad de un cambio cultural, de una transformación cultural de las relaciones entre los géneros y de la injusticia que significa la disposición de la capacidad reproductiva de las mujeres por parte de alguien que no sea ellas mismas.